cada día bebo más, que porque yo bebo, que porque me pierdo. Esa noche que no aguanto yo más y yo les voy a contestar esa maldita pena de no tenerla contigo. Es extrañarla, es olvidarla, recordar el ayer cuando estaba conmigo. Cuando estaba conmigo no la supe valorar. Recordar el ayer cuando me amaba, porque ahora me odia. Por eso bebo. Oye, Juanjo, gracias. Carlos, no tomes más. Déjame.